Estos son los titulares del domingo 27 de marzo. Según el presidente de Estados Unidos, Putin no puede permanecer en el poder. Japón y Estados Unidos reforzarán su colaboración para conseguir un mundo sin armas nucleares. Japón insta a las naciones africanas a unirse en el apoyo a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Rusia que con la invasión de Ucrania está atacando a la propia democracia y criticó duramente a Vladimir Putin, el presidente ruso, diciendo que no puede permanecer en el poder. Así lo manifestó Biden el sábado en Varsovia, la capital de Polonia, en una declaración con la que concluía su gira europea destinada a lograr el apoyo a Ucrania. Joe Biden dijo que Rusia ha ahogado la democracia y se ha propuesto hacer lo mismo en otras partes, y añadió que Putin puede poner fin a esta guerra, que debe detenerse. Poco después del discurso del presidente estadounidense, un funcionario de la Casa Blanca explicó que lo que había querido decir el presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder contra sus vecinos o la región. Ese funcionario declaró que Biden no hablaba del poder de Putin en Rusia ni de un cambio de régimen. Medios de comunicación informan de que Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, había reaccionado airadamente diciendo que no es Biden quien tiene que decidir eso, sino que son los ciudadanos rusos quienes eligen al presidente de Rusia. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el sábado en Varsovia con su homólogo de Polonia, Andrzej Duda, e hizo hincapié en que su país cumplirá con la responsabilidad, como miembro de la OTAN, de defender a Polonia. Al comienzo de la reunión, el mandatario estadounidense recalcó el compromiso de su país con Polonia, mencionando el artículo 5 del Tratado de la OTAN. En él se dispone que si un miembro de la alianza es atacado, el resto de miembros acudirá en su ayuda. Biden dijo que se puede contar con que Washington considera el artículo 5 una obligación sagrada. Además, señaló la importancia de la estabilidad en Europa para los Estados Unidos y el resto del mundo. Agregó que está seguro de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía la intención de dividir a la OTAN separando el flanco oriental del occidental. Biden dijo que no lo había conseguido, señalando que los intentos de Rusia han fracasado debido a la sincronización de los miembros de la OTAN. El presidente estadounidense también dijo que su país tiene la intención de recibir a 100.000 refugiados de Ucrania y apoyar a Polonia ofreciendo asistencia humanitaria. Por su parte, Duda dijo a Biden que el gobierno polaco ha decidido incrementar el presupuesto de defensa a resultas de la invasión militar rusa de Ucrania. Finalmente, solicitó a los Estados Unidos el suministro a Polonia de armas de alto rendimiento. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha solicitado a las naciones productoras de energía que aumenten su suministro para hacer comprender a Rusia que ningún Estado debería utilizar la energía como arma para chantajear al mundo. Zelensky habló en estos términos el sábado a través de una conexión en vídeo durante el foro de Doha, en Qatar, una conferencia internacional. El discurso de Zelensky se considera que es un llamamiento a los países de Oriente Próximo, ricos en recursos energéticos, para que ayuden a las naciones occidentales a reducir su dependencia de Rusia. Durante el discurso del sábado, también subrayó que los musulmanes en Ucrania tendrían que combatir durante el Ramadán, el mes sagrado para los países islámicos, que tiene previsto comenzar el próximo mes. Dijo que hay que garantizar que este Ramadán no se vea empañado por el sufrimiento de las personas en Ucrania. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha dado instrucciones al ejército del país para que mantenga las fuerzas nucleares estratégicas en alerta máxima. El ministro mantuvo una reunión con altos cargos militares el sábado. Fue la primera vez en unas 2 semanas que habló en público. Shoigu dijo que el ejército continúa transportando armas y equipamiento al frente de batalla en Ucrania. Agregó que se da prioridad a las armas de largo alcance y alta precisión, el equipamiento para aeronaves y el mantenimiento de la capacidad de intervención de las fuerzas nucleares estratégicas. El mismo día, el presidente Vladimir Putin promulgó un proyecto de ley revisado que reconoce como veteranos a los soldados que han participado en lo que Rusia califica de operación militar especial en Ucrania. La nueva ley estipula que los exsoldados recibirán las mismas prestaciones sociales que los veteranos de los conflictos de Afganistán y Chechenia. Además, contempla el pago de compensaciones económicas a las familias de los caídos en guerra. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. Kishida Fumio, el primer ministro japonés, y Rahm Emanuel, el embajador de Estados Unidos en Japón, se han mostrado de acuerdo en que sus respectivos países afiancen la cooperación con el fin de lograr un mundo sin armas nucleares. Kishida y Emanuel conversaron el sábado durante unos 30 minutos en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Allí intercambiaron sus puntos de vista sobre la situación mundial, incluido el asunto de Ucrania. Kishida declaró que la posibilidad de que Rusia utilice armamento nuclear se ha convertido en una preocupación real. Indicó que ese tipo de armas, así como cualquier otra de destrucción masiva, no deben utilizarse jamás y que Estados Unidos y Japón colaborarán para liberar al mundo del armamento atómico. Asimismo, condenaron los repetidos lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte y confirmaron que sus gobiernos abordarán el asunto manteniéndose en estrecho contacto. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, ha instado a los países africanos a unirse en el rechazo a los actos de agresión militar en Ucrania. Hayashi hizo estos comentarios en un encuentro en línea de dos días de la Conferencia de Tokio sobre el Desarrollo Africano, o TICAD, que comenzó el sábado. A la reunión asisten los ministros de unos 50 países. Hayashi reiteró que su gobierno condena la invasión rusa de Ucrania. Dijo que la cuestión es si los países cumplen con los principios en los que se basa la comunidad internacional y no qué bando eligen. El canciller nipón señaló que la situación en Ucrania ha tenido un impacto sustancial en el suministro de energía y alimentos en todo el mundo y que, para proteger la vida de la gente en África, los participantes de la TICAD deben afrontar este problema en cooperación con el resto de la comunidad internacional. Apenas la mitad de los países participantes en esta ronda de la conferencia TICAD votó a favor de una resolución de la ONU que exige la mejora de la situación humanitaria en Ucrania cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptó por amplia mayoría el jueves. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.